capital, Gerardo Sepúlveda, mi hermano. Ay, hombre. Ay, no me pidas que olvide así de fácil lo que viví contigo. Simplemente porque hoy tú decidiste darle otra oportunidad a un pasado que solo te ha hecho daño y no has podido olvidar. Y hoy me dejas tus alitas en mis manos y un anillo en el altar. Adiós, adiós, adiós, mariposita de mil colores. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, mi fugaz amor. Y voy a recordar el día que me diste el primer beso. Voy a recordar tu nombre por el resto de mis años, aunque eso me haga daño. Y voy a recordar la noche que tu cuerpo con el mío seducieron en silencio entre sábanas de seda. Y solo queda el recuerdo. Adiós, adiós, adiós, mariposita de mil colores. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, mi fugaz amor, amor. Valeria y Valentina Sierra, las maripositas de mi compadre. ¡Ay! Olvidarte en un segundo, te juro que lo haría. Pero yo no jugué a darte besito, yo sí te amé de verdad. Porque un guajiro cuando quiere con el alma, simplemente es para siempre. Te deseo suerte, mariposa, abre tus alas y no pares de volar. Adiós, adiós, adiós, mariposita de mil colores. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, mi fugaz amor. Y no habrá un día que no extrañe el despertar a tu lado, el besito en las mañanas, el te quiero de tus labios. No sabes cuánto te extraño. Y voy a recordar la noche que tu cuerpo con el mío seducieron en silencio entre sábanas de seda. Y solo queda el recuerdo. Adiós, adiós, adiós, mariposita de mil colores. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien, mi fugaz amor. Marianela, María José y Samuel, los hijos de mi compadre William Erazo.